cuenta que me diga que este finde me lo tomo para mí misma. Y es que me ha tocado un bolo de las noches de hotel, spa y piscina. Río porque ¿quién se resistiría a que te toque un bono de fin de semana en esas condiciones, ¿no? Bueno, valga chance porque está bien, está bien. Bueno, y tenemos el placer y el privilegio, además, ¿no? Diría yo, porque algunos que seguimos la trayectoria, mal que bien, pero que seguimos esa pluma que tiene, esa pluma estilográfica que tiene la persona que nos acompaña ahora, como digo, es un enorme placer darle la bienvenida a Juan José Telle. Juan José, buenas tardes. Hola, Juan José. ¿Sí? Vaya. Hoy tenemos los dos en contra. Hoy tenemos, cuando habla uno de periodista, pues hay que tener un poquito de chance, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Hola, Juan José. Probamos de nuevo, si ha debido de haber un corte en la línea telefónica. ¿Eh? Juan José nos habla desde la distancia, pero como sabéis, bueno, pues eso ya hoy por hoy, afortunadamente, no es un problema, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues el tema musical que nos ha acompañado, que le ha dado la entradilla a Juan José, o la no entradilla, a Juan José Telle, es un... algo contigo, es una versión que hace un grupo de mujeres que son fantásticas, ¿no? Porque versionan canciones de toda la vida y, bueno, las Antonias, ¿eh? Apuntároslo si queréis pasar un rato divertido, porque las letras son magníficas. Y ahora parece ser que sí, ¿no? Ya parece ser que tenemos al otro lado del lío telefónico a Juan José. Juan José Telles, buenas tardes. Ole, me caché la madre, que estábamos aquí un poco preocupados, con las tormentas eléctricas o con qué puñetas es lo que sucede. Bueno, aquí estoy en primera línea de playa de Tarifa con un viento que seguramente te colará en el teléfono. Ah, tú ves, pues entonces esa ha sido la causa, ¿no? Claro. Lo malamente que tiene que estar tú en Tarifa, ¿no, hijo? Bueno, no, un día muy agradable, pero siempre agradable Tarifa. Ole. Bueno, Juan José Telle es un hombre comprometido con su tiempo. Es escritor y es periodista algecireño para Maseña, ¿no? Que colabora en distintos medios de comunicación, en prensa, en radio y en televisión. Ha sido fundador de revistas y colectivos contraculturales y ha recibido distintos premios periodísticos y literarios, ¿no? No en vano, bueno, pues se ha entretenido en ser el director del diario Europa Sur, y actualmente ejerce de periodista independiente, que va publicando pues por el mundo, ¿no? Va publicando, actualmente también está llevando, es director del programa Bienvenidos y a Pulso en Radio Andalucía Información, y básicamente me parece que este hombre es un hombre aburrido, ¿no? ¿Eh? Bueno, bienvenido a Pulso, que a Pulso lo heredé de Alberto Almanza, que ya no existen como tales programas. Ahora dirijo Cuarto Mundo en Radio Andalucía Información, escribo para el diario.es y hago un digital Campo de Gibraltar Siglo XXI sobre noticias del Estrecho. Aparte de ser ensayista, poeta, o sea, digo que... bueno, ya está, ¿no? Bueno, no, me queda tiempo libre para distraerme también. Y para irte a Tarifa a tomar el viento fresco, ¿no? Sí.

Anda que no, ¿eh? Anda que los cestas cortos eran cortos, ¿eh? Madre mía de mi alma. Entre esta, la de Tranquilo Majete, y la del Emigrante. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Ya eres periodismo social. Sí, señor, sí, señor. O rockeros sociales, ¿no? En este caso, ¿no? Sí. Bueno, pues, vamos un poco acelerados porque queremos que entren todos los premiados. Y ahora vamos a conocer a la persona que se ha encargado de prepararnos un podcast. A mi modo de ver, destila sentimientos, sobre todo, fundamentalmente, muchos sentimientos. O sea, se nota que le corre por las venas, probablemente, aparte de por ser un periodista que quiere contar historias, se nota que esta historia en concreto forma parte de su vida, ¿no? Y bueno, pues os vamos a dar la presentación de Francisco Méndez Bravo. Paco Méndez, yo creo que... Paco. Yo prefiero que me llamen Paco Méndez. Tú ves. Los amigos, Paco, por favor. Bueno, qué gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Muy bien, Paco. Encantado de tenerte en antena. Y poniendo alfombra ya, Paco. Encantado ya estamos... yo, y alfombra. De... Alfombra desde la estación o de donde vengáis. Lo que hay que es enfriar ya la cerveza. Eso cuenta con ello, y ya discutiremos a ver quién se agacha el primero, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco las palabras, Enrique, muchísimas gracias. Estoy muy ilusionado, esto es muy grande para mí, porque por muchos motivos. Si me lo permite... Claro que te lo permito. Pues mira, se me pone los vellos de punta porque desconocía quién era Alberto Almansa. Y cuando lo he leído, digo, joder, yo tendría que ser amigo de Alberto, porque resueno como ha sonado en su vida Alberto. O sea, cuando yo me identifico mucho con ese compromiso periodístico, ético, social, de acción, y no lo sabía, y para colmo, pues también era compañero mío de donde yo trabajo, y eso me llena de mucha satisfacción. Habéis hecho ahí un... Yo estoy deseando de ir la semana que viene, pero tú sabes para qué. No, no son palabras bonitas. Yo voy para aplaudiros. Aplaudiros porque sé lo difícil que es mantener un premio de periodismo. Y yo tengo que aplaudir a los miembros de Violencia de Género, de la Plataforma contra la Violencia de Género, a Ecologistas en Acción, a Yayo Flauta, a Cíbata. No me quiero olvidar de ninguno, de verdad. Pues porque, mirad, muchos periodistas, compañeros, compañeras de profesión, amamos esta profesión y estamos sometidos a infinidad de dificultades, por así decirlo. En todas las profesiones hay dificultades, evidentemente, pero a los que llevamos el periodismo en la sangre, el poder hacer periodismo social, periodismo constructivo, pues, ¿qué quieres que te diga? Y tú decías antes que yo, pues, este reportaje le tengo especial cariño, sí, indudablemente que sí. Hace unos 16, 17 años aproximadamente comencé mi voluntariado en la pastoral penitenciaria, soy aparte de periodista voluntario de pastoral penitenciaria, y en la cárcel de Puerto Tres pusimos en marcha una emisora de radio. Por eso entenderéis lo que me ha emocionado saber de la vida de Alberto Almansa. Entonces, porque él también lo hizo. Y ahora estoy enfrascado en intentar, para no morir de aburrimiento y de tedio y de muchas cosas, pues hacer documentales ojalá que pueda hacerlo, documentales de televisión, ¿no? Digo que no tengo a nadie, pero hay quien dice que tengo el universo de mi lado. Y bueno, pues vamos a ver. Porque, por ejemplo, me preocupa muchísimo el tema de la soledad, la soledad no deseada. En la cárcel puse en marcha una emisora de radio y la máxima nuestra era, pues bueno, que el que estuviera enfrente, pues fuera un buen musulmán, un buen ateo, un buen agnóstico, un buen lo que sea, y el diálogo y la participación es transformadora. Y nos dieron dos premios nacionales de programas de radio en cárcel española y me llena mucho. Yo ahora estaba pasando una mala racha, ¿Me callo o te sigo contando? No, yo estoy por soltar, por quitarme los cascos, tumbarme en el triclinium del triclinium del estudio y dejarte, porque claro, si es que, bueno, es que... Yo creo que Carlos no me tenía que haber dado paso, pero ¿sí? Bueno, un abrazo, Carlos. No, mira, si acaso me va a permitir, por lo menos por poner en contexto a nuestras oyentes, quién es Paco Méndez, ¿no? Porque, hombre, bueno, tiene un acentillo que de Huesca no parece ser, ¿no? Yo he dado más vuelta que un trompo. Yo soy extremeño, y si te gusta Extremoduro, sabe que los extremeños somos tierra de conquistadores, porque no nos queda más un punto suspensivo. Eso es. Exacto. Bueno. Entonces, he estado en muchos sitios. He estado en Argentina, estuve en Huelva, trabajando en un periódico de Huelva, en La Voz de Huelva. Estuve también en Málaga. Hasta que llegaste y pusiste el huevo en Jerez, ¿no? En Jerez de la Frontera, pero fíjate qué curioso, pues yo soy de Jerez de los Caballeros, de Badajoz. Entonces salgo de Jerez de los Caballeros y me meto en Jerez de los Caballos. Es decir, en Jerez de los Caballos. me quedo en los dos sitios. Bueno, pues permíteme que termine de darle el contexto y yo ya me callo, que lo importante sois vosotros. Perdóname, porque soy locutor de radio en Canal Sur. No, no me digas. Anda, me cache la mar serena, pero sí. Pues no parecía que fuera... te va a costar trabajo sacarle una palabra a este hombre. Pues fíjate que viene al mundo del culo, como se suele decir, de nalga, y queda más fino, ¿no? Y con la boca torcida. Tengo tres operaciones de maxilofacial y ahora me gano la vida de locutor. Milagro, sí. Bueno, pues fíjate tú, eso es un milagro, sin duda ninguna. Sí, ¿eh? Sí. Cuenta. Bueno, mira, a mí hay una cosa que me ha gustado mucho de cuando he buscado alguna referencia de ti, que te sigas definiendo después de cuántos años de profesión. Yo creo que 17 tres meses atrás. Bueno, pues que te sigas definiendo como un aprendiz de periodista, a mí me parece... Sí. Sí. Que habla muy a las claras de, sí, hombre, pues de la humildad con la que se enfrenta uno al trabajo diario, ¿no? Y es que eso denota pues la necesidad de seguir con los ojos bien abiertos, ¿eh? Para que haya legitimidad y haya naturaleza franca en el trabajo que entiendo que quieres hacer lo más honesto posible. Y para mí eso me parece que, como seña de identidad laboral, ya seas periodista o seas albañil, hombre, pues merece ser mencionado, ¿no? Muchas gracias, porque hay que recordar que hay compañeros nuestros de profesión que están muriendo. Ahí tenemos el conflicto, bueno, ahí estamos la atrocidad que se están convirtiendo en Gaza, y hay compañeros que están dando su vida por el ejercicio de esta profesión. Entonces, qué menos que llevar con dignidad y exigencia personal el ejercicio diario de esta profesión, en mi caso el periodismo constructivo, que a mí me gusta, el periodismo social, pero en cualquier género del mismo, y por eso yo creo que es una cosa que yo puse ahí y lo quiero mantener, y no es falsa humildad, yo quiero aprender todos los días. Esa parte en la que tú nos compartes tiene mucho que ver con el premio, la tesis que ha recibido, que ha merecido tu trabajo de A mí, ¿quién me perdona?, ¿no? Es un podcast que sale publicado el 11 de abril de este año, y es un reportaje que describe muy a las claras el ambiente de las cárceles y la dificultad que hay para llevar a cabo la reinserción de las personas reclusas. Claro. Que cuenta con sus opiniones y con las opiniones de las personas que intervienen en la cárcel, desde funcionarios, desde jueces, responsables de programas, y que cuestiona el sistema penitenciario, en el ámbito de la reinserción y de la implicación de la sociedad, poniendo en evidencia la ausencia de profesionales que atiendan a quienes presentan, entre otras cosas, algún tipo de enfermedad mental, y que deberían de estar, en lugar de recluidos en una prisión, en hospitales especializados. Y que, por contra, o ante eso, en ausencia de, es donde tú pones el valor de la intervención que la pastoral penitenciaria hace desde su vertiente, ¿no? Claro. Paco, sí. ¿Cuáles son los retos del periodismo social de hoy? Los compromisos para responder. El reto es personal. Tú estás hablando de la cárcel, pero si tú entras en Puerto 3, tú te encuentras después de un pasillo muy largo, al fondo, y oculto en unas plantas que no son naturales, que son artificiales, muy oculto a la izquierda, ahí está el artículo 25.2 de la Constitución Española, que habla de la reinserción. ni siquiera se puede ver. ¿Cuáles son las exigencias que tú me dices? La exigencia primero es personal, que tú tienes que amar esta profesión, y tienes que amar esta profesión con todas las dificultades que hay. Hay muchos compañeros míos que están en una situación precaria. Yo tengo dos opciones, o cogerme una baja por depresión o hacer lo que más me gusta, que es hacer periodismo social. Yo estoy trabajando en un medio de comunicación que mi experiencia, mi visión, y creo que no estoy equivocado, es que, desgraciadamente, donde yo estoy trabajando, no se premia el talento, se castiga el talento. Entonces, estos documentales, estos reportajes, lo hago en el tiempo que ni siquiera tengo. Entonces, si tú no tienes y sientes ese compromiso social de transformación de la sociedad, tú no te puedes dedicar a esto. Te dedicarás a relaciones públicas, eso sí, triunfarás, ¿no? Pero el periodismo no son relaciones públicas. Es una exigencia personal, insisto, personal, Enrique, que te obliga a ser coherente, que te obliga, evidentemente, a estar con los que sufren. Evidentemente, tú no puedes ser, tú no puedes ser objetivo, eso es una absurdez, ¿no? Uno tiene que estar con los que padecen, con los que sienten dolor, con las víctimas, y hay que contarlas. Y eso tú lo tienes que tener claro. Si no lo tienes claro, tú estás haciendo, perdona que te diga, otra cosa, pero no estás haciendo periodismo. Estás haciendo una exhibición del dolor ajeno, estás haciendo... Tienes que empatizar con el ser humano. Tú no puedes contar una historia de vida. Tú, cuando te acercas al ser humano, tú te tienes que descalzar, porque estás en terreno sagrado. Y alguno dirá, menudo más ahora lo que está diciendo este, pero no. A mí, yo he hecho algunos reportajes, ya me gustaría poder hacer reportajes de televisión, no sé si me da esa opción, ¿no? Pero yo me descalzo hablando de una manera, no sé cómo decirlo, cuando me tengo que acercar al testimonio de vida de una persona, sean los enfermos mentales de las cárceles, por ejemplo, o sea también, pues mira, por ejemplo, Mi fe sigue adelante, es un reportaje enriquecedor sobre las comunidades LGTB en el seno de la Iglesia Católica, ahí es nada. Pues ahí está, un reportaje, Mi fe sigue adelante, en grandes reportajes de Canal Sur Radio. Eso de grandes reportajes me parece muy ostentoso, yo con que hubieran puesto reportajes me es suficiente. Pero, bueno, pero eso no te toca, calificarlo a ti, ¿eh? Tú deja que los demás hablen de ti por lo que tú dices. Pero esa exigencia personal la tienes que tener clara. Y luego hacen falta medios públicos que nos den la oportunidad a los periodistas de elegir a nuestros propios jefes, que no se eternicen, se apoltronen en los sillones y que nosotros tengamos realmente una independencia. Es decir, la autocensura que nosotros padecemos, Enrique, por nuestras condiciones laborales, de que hay una frase que maldita sea el que la inventó, en la calle hace mucho frío, eso destroza al periodismo. Yo el otro día, mira, ahora estoy haciendo un reportaje sobre la medicalización de la soledad, y le intentaba explicar a un psiquiatra que los periodistas deberíamos de ser como los médicos de la sociedad, no los que estamos, los pirómanos de la sociedad, ¿no? Y al final me decía que yo era un iluso. Digo, bueno, sí, soy un iluso, a lo mejor por mi componente católica, ¿no? Me considero que soy católico, pero no es católico. O sea, yo me considero, porque también lo tengo que decir, ¿no?, discípulo de Jesús de Nazaret en el siglo XXI. Luego ya culturalmente, pues caí aquí como podía haber caído en otro sitio. Pero quiero decir que, bueno, los ideales son como las estrellas, hay que perseguirlo, ¿no? No lo vas a conseguir, pero bueno, te guían tu camino. Y mi camino del periodismo es este. Sé que tengo que pagar un tributo y, bueno, y soy consciente de ello, pero ahí sigo, poquito a poco. Y por eso me ha hecho tanta alegría, tanta gratitud. Vosotros tenéis tres categorías y ahora hablé con un trabajo mío, una nueva, por así decirlo, que es un acceso, ¿no? No sabéis la alegría que me ha dado, ¿no? No, me han dado el Pulitzer. Pero escúchame bien una cosa que te voy a decir, Paco. Habéis aportado tres grandes momentos de periodismo, ¿eh? No habría sido nada difícil haber dicho uno compartido por tres, ¿eh? Porque tu trabajo es un trabajo de una sensibilidad extraordinaria, exquisita, diría yo, poniendo en valor, no obstante, ¿eh?, cada una de las partes, ¿eh?, y que cada palo aguante su vela, Sí. Pero que es que luego cuando te encuentras con el trabajo de los compañeros de Sergio Rodrigo, que ha trabajado en el trabajo este que ha hecho sobre la raya en Portugal, que me parece brutal, ¿no? O sea, Juan José Telle, que lo he leído y es maravilloso. Y Juan José, como trabajo, siempre, pues... impecable, maestro. Eso es, esto es una bestia parda, maestro, ¿no? Maestro, de la profesión, ¿no? Maestro, total, total. En fin, que, o sea, que no desmerece absolutamente nada, ¿eh? O sea, que lo tengas claro, ¿no? Yo lo que quisiera es que esta sesión sirviera para que se escuchara el podcast, que se escuchara y a claro, mí que me perdona. Claro, claro, cuenta con ello y nosotros además desde esta radio ciudadana cuenta con que los documentos que son hoy motivo del premio de la tercera edición del premio de periodismo social Alberto Almanzar se van a colgar los tres y vamos, este domingo van a estar en nuestra página web a disposición de todo el mundo en paradigmamedia.es, ¿no? .org, perdón. Ah, tengo un mejunje de hueses, de página hueses que no vea, ¿no? Y eso que todavía no hemos empezado a tomar la cervecita, ¿verdad? No, déjate tú, vamos a esperar para el final. ¿Qué tal el tiempo por Córdoba? ¿Frío o qué? Aquí hace siempre un tiempo estupendo. Y cuando llueve, pues nos cabreamos con un tiempo estupendo. Venga, hombre, coño, cachi la mano. Deseando dar un abrazo, Tony. Bueno, Paco, oye, no me quiero despedir de ti sin preguntarte una cosa para darte más chance, ¿no? Y es que me digas tú, a pesar, porque has hecho una aseveración que a mí me parece preñada de muchísima verdad, ¿no? Cuando dices, ante la adversidad de lo que yo me encuentro en mi trabajo, o sea, contra eso lo que pongo es más ilusión si cabe, ¿no? Claro, o sea, tú me pisas el pescuezo, pero yo a cambio te sonrío y tiro para adelante con alegría. Dice, venga, chaval. Palabra de honor, que esa es mi situación en este momento. Y palabra de honor que todo ha sido maravilloso porque de verdad que no conocía quién era el que fue mi compañero Alberto Almanza. Lo estoy pasando regular en el puesto de trabajo que saqué en mi plaza por oposición. No me contrataron a dedo, ni me colocaron ahí, ni entré por la gatera. Y la única opción que tengo es hacer esto, porque si no, quien ama la profesión y te quedan en un rincón para hacer solamente informativo o cualquier historia de esta, y soy consciente de las palabras que estoy diciendo en este medio, pero lo diría en cualquier medio, porque para mí los medios públicos locales tienen muchísima dignidad, los amo, los quiero y creo en ellos, son fundamentales. Pues mira, para mí esto ha sido enriquecedor. ¿Por qué? Porque creo que tengo que darle las gracias a todos los que estando por encima mía me han puesto dificultades para poder crecer en donde estoy, y sin embargo, pues no he querido hundirme, sino que lo que estoy haciendo es lo que me apasiona. En los ratitos que puedo, pues bueno, ¿qué hago? Podcast, porque no tengo recursos económicos para hacer vídeo. Pues bueno, si algún día consigo algún premio o visibilidad, por lo mejor lo que me den, lo dedicaré a comprarme una cámara 4K. Pero ahora, ¿qué es lo que hago? Estos reportajes lo hago con un teléfono móvil. ¿Puedo decir la marca? Pues todos esos reportajes que vaya a escuchar y todos los otros los he hecho con un teléfono móvil. Si he sido capaz, gracias a Dios, de hacer estos reportajes con un teléfono móvil, un iPhone 10, mi hijo tiene uno mejor que el mío, pues resulta que a lo mejor podríamos hacer cosas más grandes. Es una lástima que los medios públicos fundamentalmente no busquen el talento y fomenten el talento y hagan posible que el talento interactúe poniendo inteligencias colaboradoras en funcionamiento para enriquecer y ofrecer a la ciudadanía, que son los que les pagan, pues eso, ¿no? Talento y una construcción social pues mucho más satisfactoria, pienso bueno, yo. Pues mira, Paco, te voy a decir una cosa ya para terminar, que ojalá y periodistas como tú y tantos otros que como tú siguen partiéndose el cobre cada día en los medios en los medios de comunicación tradicionales, metáis por entre las rendijas la luz que desprenden palabras como la que nos estás compartiendo. Así que bueno, yo lo hago en honor de los compañeros y algunas las tengo cerca que están por bajada por depresión y de los que no se habla y algunos de los que abandonan las carreras. El otro día en la concentración que hubo en Sevilla por este genocidio que está ocurriendo allí en Gaza, me encontré a una chica que estudió conmigo en la carrera en Sevilla y me decía que estaba trabajando de administrativa. Está muy bien, muy digno todos los trabajos, pero era una brillante periodista. Entonces yo a ellos me debo, no me debo a otro. ¿Que no creceré en la empresa? Me da igual. ¿Que no podré coordinar equipos de investigación y no podré hacer un trabajo social y demás? Me da exactamente igual. Mientras que haya un Enrique, un Carlos,